Aquí les dejo unos consejos para poder dar una buena impresión en un casting. El consejo número uno es: confía en ti. No te preocupes por lo que el evaluador pueda pensar sobre ti. Prepárate día a día y brilla en el casting. Consejo número dos: si te dan un texto, llévatelo aprendido. No importa si te equivocas, haz un retome o trabaja sobre la idea y listo. Consejo número tres: ve con ropa adecuada a un casting. Si vas a bailar, que te permita moverte. Si te piden un personaje específico, estúdialo. Consejo número 4. En un casting, trata de concentrarte en lo que harás. No pierdas tiempo escuchando a otros o preguntando, te pondrá nervioso. Consejo número 5. A un casting, lleva bien preparados un par de monólogos, un cómico o un dramático. Con esto podrán ver tu registro interpretativo. 3 minutos máximo. Consejo número 6. Cuida tu imagen. Llega impecable de pies a cabeza. Es muy importante que te vean en tu mejor estado natural. Consejo número 7. Apréndete los nombres de los evaluadores. Si no estás seguro y te diriges a ellos, no menciones su nombre para no fracasar. Consejo número 8. En tu presentación a la cámara, asegúrate que te expliquen lo que debes hacer. Sé tú mismo, suelta las manos, sonríe y confía. Consejo número 9. Si te dan el guión o una parte de él, trata de investigar lo más que puedas sobre el personaje y llega al casting siendo ese personaje. Consejo número 10. Si tienes mucho tiempo de espera, aprovecha para hacer amistades y entérate de otros castings. La práctica hace el maestro. Estos son unos consejitos que te ayudarán en todos tus castings.